cumplir una lista de prebendas, y esta lista de prebendas la tienen monitoreada en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Yo incluso leí una hoja en el artículo 13 que dice, debe clasificarse, aquí a Ecuador, debe clasificarse como sensible, léase ocultar, toda aquella información referente a fenómenos aéreos anómalos, entre paréntesis UFO, UFOs, OVNIs. ¿Okay? Y eso yo le llevé al presidente, le hablé, le expliqué, me acuerdo en la ministra de defensa cuando me dio una carta, porque había un caso especial que me interesaba en el ejército, ya mismo les cuento. Entonces estaba ahí y la ministra Lorenita Escudero en esa época me da una carta para que me permitan revisar el archivo, y cuando yo voy con la carta me dice Vázquez, me dice, esa carta a mí no me sirve, dice. A mí tráeme una carta del general Peña y yo te atiendo. ¿Por qué? Porque los militares se manejan ellos solos. Ellos se manejan, son un gremio aparte. ¿Ya? Es como que quieran este rato ir a ponerle el Ministerio de la Religión para gobernarles a todos los curas. No, no, no. O sea, ellos son un gremio con su estatus y su cosa, que se manejan ellos solos. Igual es los militares. Y yo le llevé esa carta a Lenín Moreno, mi buen amigo en esa época, y Lenín se rió, porque no se puede hacer nada. Entonces, para ese momento ya habíamos tenido 44 documentos. Esas 44 fotos son las que ustedes van a ver exhibidas hoy día aquí en esta institución. Son las 44 primeras fotos que se tomaron y que se analizaron en Estados Unidos bajo el rigor que yo les comenté a ustedes. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte de esta historia. Del 2005 al 2007 se creó la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI y yo la presidí. Y los militares la saboteaban y la saboteaban. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, era la CIA la que estaba presionando y presionando y presionando. No nos pudieron agarrar por ningún lado, porque de hecho habían puesto un presupuesto de $100,000. O sea, no tocamos un solo centavo. Les dijimos a los militares que si quieren ellos troquen, pero nosotros no vamos a tocar un centavo. Es más, nosotros de nuestro bolsillo pagábamos hasta los tragos que se iban a pegar allá en Guayaquil los militares. Todo, pero con el único objetivo de alcanzar lo que nosotros necesitábamos, llegar a la desclasificación. Y así fue. Un buen día en el año 2007, una reunión en el COSENA, el comandante, estaba el presidente, el vicepresidente, el ministro de defensa, comandante de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada y el jefe del comando conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El presidente le dice, ¿no?, al comandante de la Fuerza Aérea, a ver, comandante, ¿los ovnis existen o no existen? Y el comandante de la Fuerza Aérea, sin titubear, le dice, sí, señor presidente, los ovnis existen. Usted, comandante del Ejército, ¿los ovnis existen? Sí, señor. Usted, de la Armada, sí, señor presidente, los ovnis existen. Entonces, desclasifiquen, pues, decía, saquen esa información, ¿para qué ocultan? Háganle saber a la gente. Y ahí es que nosotros empezamos a hacer nuestros primeros 44 trabajos y los colgamos en YouTube en el 2007. Creo que quedan 5 o 6, ya todos los otros los han ido hackeando, ¿ya? Pero esta es la historia del fenómeno OVNI en Ecuador, cómo se creó, se hizo, ¿ya? Y luego tuvimos boicots y boicots y boicots, que de alguna forma la prensa los representó de alguna manera. Veamos una interpretación de la prensa. Vimos que el objeto se dirigió hacia nosotros y aparecieron dos luces. ¿Cómo fue? información que se tiene, no solo de acá, sino del exterior, concretamente de los Estados Unidos, que son fuentes de información muy calificada. Estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres. Esos testimonios están oficialmente avalados y amparados por la orden de desclasificación que se dieron en Cosena por parte del señor presidente de la República a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas el día 25 de junio del año de 2005. Estos pilotos fueron seguidos por... No sé qué pasó, pero se aceleró el video. ...en un patrullaje de rutina. Las Fuerzas Armadas de muchos países han mantenido este tipo de casos en secreto por ser considerados sensibles para la seguridad nacional. Pero a estas cada vez más frecuentes experiencias se unieron testimonios como el del astronauta Edwin Aldrin, quien junto a Neil Armstrong y Michael Collins pisaron la luna con el Apolo 11. Aldrin confirmó haber tenido experiencias inexplicables durante esa misión al espacio. Miembros de la Fuerza Aérea. Seifo inició sus trabajos analizando 400 supuestos casos OVNI.